Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora a una nueva emisión del Palenque Sonoro por Radio Aital. Aprovecho para saludar también a mi compañero Camilo Ríos y hoy nos acompaña Juan David, más conocido como Guana, quien es la persona que lidera ahorita el proceso del Quimera Sound System. A los dos buenas noches y a las personas que están ahí enlazadas, buenas noches. Hola, Guanita. Hola, ¿cómo estás? Estábamos hablando hace un ratito. ¿Qué pasó? Sí, estás. Perdón, que es que hacía mucho tiempo. Primero, yo no hacía radio en vivo. Y estamos todavía acá como con cuestiones técnicas. Estábamos todavía con cuestiones técnicas aquí organizándonos. Yo aprovecho para contarle a la gente que el Palenque Sonoro se unió como a este espacio de Radio Aital. Hace un momento estaba sonando El Legado Africano. Nosotros regresamos a esta dinámica de volver a la radio en vivo, entonces también es como empezar a acostumbrarse. ¡Ay, los micrófonos! Sí está sonando bien y demás. Y llevamos ya, si no me equivoco, este sería el tercer programa, Cami, el cuarto programa que hacemos. Entonces estamos volviendo a la dinámica de estar en vivo, estamos haciendo este proceso de radio desde la producción de podcast y se dio como la posibilidad de estar en Radio Aital y dijimos, bueno, volvámoslo a hacer, ¿sí? Entonces les estaba contando que hoy está aquí los primeros tres programas, ha estado Cami ahí acompañándolos desde las 7 pm, colocando música, como retornando un poquito a una de las iniciativas que tenemos desde el Palenque Sonoro, que es la cartografía del DOP. Y este año, bueno, este año no, realmente venimos tejiendo y esta idea hace ratito ya, y es poder como indagar y explorar un poquito y profundizar en torno a los sound systems en la ciudad de Bogotá. Y toda esta iniciativa nació porque también hace un tiempo las personas que nos siguen por ahí la frecuencia saben que otro proyecto del Palenque, otra iniciativa, ha sido los rituales picoteros. Entonces los rituales picoteros son una serie de también de podcast que los pueden encontrar en las plataformas del Palenque Sonoro, que se tuvo la oportunidad en su momento de hacer parte o tener un estímulo distrital de la Secretaría de Cultura para sacar una serie de programas muy puntuales en los que nos dimos la oportunidad también de indagar y tener unos diálogos sobre la cultura del picó propiamente aquí en Bogotá, en la ciudad. De eso también aprovecho para mandarle un saludo a Oscar Montenegro, que fue una persona que se sumó a esta iniciativa de los rituales, y no solamente logramos hacer una producción radial, sino también audiovisual, un documental que le seguimos trabajando y haciendo cosas para ver si en algún momento logramos movilizarlo un poquito más. Y a partir de todas esas conversaciones que a veces tenemos con Cami, de todas esas inquietudes de lo que nos gusta, la música, dijimos, bueno, hagamos una serie de programas donde profundicemos, o más que profundizar, tengamos conversaciones con personas que están metidas, están en esto del Sound System, pero propiamente en Bogotá. Además que nosotros nos hemos dado cuenta que esto se ha venido tejiendo desde ya hace muchos años. Hacía un rato les decía que estamos aquí con Juan David, que Guana del Quimera Sound System. Nos hemos dado cuenta pues que hablábamos con Guanita y decíamos, como él nos decía, no, ya hay un montón de Sound System en Bogotá, ¿sí? Pero con Cami también nos hemos dado, nos hemos inquietado un poquito porque decimos, está este movimiento del Sound System en Bogotá que está muy influenciado por lo que fue o lo que es más bien todavía Jamaica e Inglaterra en relación a los sistemas de sonido. pero está pasando mucho que se le está dando un espacio, un reconocimiento al propio sistema de sonido a nivel personal, yo lo llamo así, al sistema de sonido propio de Colombia, que es el Picó, ¿sí? Para mí, el sistema de sonido en Colombia es el Picó, ¿sí? Y los pioneros del sistema de sonido en Colombia realmente es la gente que está en la cultura picotera, porque tiene, o sea, hablábamos un poquito ayer también con Cami, como bueno, las ciencias sociales han puesto mucho el ojo ahorita y han empezado a investigar muchísimo sobre los Picó como aparatos de sonido y demás, cuando nacen en la década de 1950, pero lo antecede un movimiento social y cultural bastante fuerte antes de convertirse en esas cajotas que ahorita nosotros conocemos y que tienen también una identidad propia, que tienen una estética propia, una experiencia también sonora particular. Y decimos, está pasando mucho en Bogotá que se está como reconociendo, ¿sí? Que hay una cultura picotera fuerte de hace muchos años. Las dinámicas migratorias de la ciudad, de la gente de perteneciente a la costa caribe, viene dándose de hace muchos años y ha permeado Bogotá, ¿sí? Y ellos han mantenido esa cultura aquí propiamente en la ciudad y conviven con ella en los barrios donde está, pero parece que ahorita hay como un boom de que se está reconociendo también en este movimiento del subsisten en Bogotá a esas dinámicas propias de la costa del Caribe. Y ya no quiero alargarme más, así que le voy a, como de la introducción, le voy a pasar el micrófono a, este era como un contexto para contarles de dónde es que nos nace la idea de poder hacer una serie de programas en los que dialoguemos en torno a lo que sucede en el subsisten propiamente aquí en la ciudad. Y le voy a pasar el micrófono a Juanita para que se presente y nos cuente un poquito. Bueno, buenas noches, un saludo pues a todas las personas que sintonizan Radio Aital en este momento, el Guana, acá desde pues del proyecto del Quimera, y pues un saludo muy cordial y gracias por la invitación tanto a Cami como a Ale del Palenque Sonoro, que chévere que se abran y se dispongan estos espacios tanto de comunicación también como de memoria, y chévere pues que quede como una marca y una investigación respecto a pues diferentes situaciones que se viven pues en Bogotá en relación a toda esta cultura del sonido, del Picó, pues de la amplificación, diría yo, como el transmitir a través de cajas y de un sistema de sonido. Muy bien dicho, porque pues igual el Picó, el Sound System, son esos sistemas de sonido que buscan transmitir y amplificar ya sea una cultura, una forma, una expresión de lo que se vive. Pues desde el Quimera siempre hemos como buscado pues ese espacio, como generar ese tipo de vínculo tanto con el oyente como con el artista, y pues desde la difusión también. Bueno, Juanita, vamos a empezar con esta entrevista. Yo voy a retomar una idea que dije al inicio antes de hacerte la primera pregunta, y es que los sound systems que se han generado en la ciudad de Bogotá, nosotros consideramos desde el Palenque Sonoro que unos han tenido influencia desde lo que es el sound system en Jamaica y desde lo que es el sound system en Inglaterra, ¿sí? Incluso recordemos que por estas dinámicas migratorias también de Jamaica a Inglaterra es que se genera sound system allá en Inglaterra, pero también reconocemos que aquí en la ciudad de Bogotá se han generado sistemas de sonido a los que llamamos Picó, ¿sí? Porque hay gente que al migrar de la costa de Caribe se trae también toda esta dinámica aquí, pero genera sus sistemas de sonido y nacen propiamente aquí en la ciudad de Bogotá, pero nosotros decimos Picó, Sound System, ¿sí? Entonces consideramos, ya por eso te invitamos a ti aquí a hablar en este espacio, que el Quimera Sound System hace parte de esa generación de sistemas de sonido en Bogotá que tiene su influencia Jamaica e Inglaterra. Entonces, la primera pregunta que te quisiéramos hacer es, ¿cuál ha sido la relación entre la música y Juan David? ¿Sí? Pero no pensaba, o sea, que te desprendas un poco como del sound system, sino más bien hagas remembranza y memoria de cómo fue tu acercamiento en la juventud, en tu niñez con la música, sobre todo con tus amigos, la familia, el barrio, ¿cómo fue esa relación, o ha sido esa relación? Listo, pues bueno, digamos mi primera relación con la música fue con un formato pues ya casi obsoleto, que es el cassette, que esa fue como mi primera relación con la música era muy chiquito y pues cogía los cassettes de mi mamá y pues en la radio tenía un equipito de sonido y en la radio pues lo que hacía era grabar las canciones que a mí me gustaban y empezar a hacer mi colección pues, de la radio, digamos. Pues tenía unos como que 7, 8 años, permanecía en la casa. Entonces, pues digamos, mi primera relación como el hecho de coleccionar y empezarme a fijar en la música, no solo como escuchar música, sino ya como empezar a interactuar con ella, coleccionarla, conservarla, fue muy pequeño como en ese formato cassette. Y fue influenciado precisamente porque mi mamá tenía una librería en el Centro Internacional del Libro, que queda como por cerca de la SEP, como en la octava, más o menos como en 22, creo que es más o menos por ahí. Y en el Centro Internacional del Libro ella tenía una librería ahí. Entonces yo la acompañaba muy chiquito pues a trabajar, pero pues me aburría estar sentado en la librería, entonces me iba a los diferentes locales. Y en un local del Centro Internacional del Libro había un rockero que tenía como un local pequeñito donde tenía varios equipos de grabación y reproducción. Obviamente estamos hablando del tiempo que no existía internet, que solo existía pues el formato cassette y el formato CD. Entonces el loquito se dedicaba era a grabar cassettes, o sea, el man tenía su colección de música y lo que hacía uno era llegar y como mirar en toda la colección y el man le armaba usted el cassette con la música que usted le gustaba y te lo entregaba, pues le hacía como un arte a uno y te entregaba así tu cassette con lo que a ti te gustaba. Entonces ahí llegué y el loquito pues me empezó a compartir música. Digamos, mi influencia primero con la música no es tanto hacia el reggae, sino hacia el rock como tal. Es como mi primera influencia musical y pues la más grande que he tenido hasta el momento. Bueno, después de eso pues empecé como un poco a explorar pues ya el tocar un instrumento, siempre como hacia la percusión. Siempre me gustó mucho como las tambores, el xilófono en el colegio, en la banda. Y pues ya entrando a bachillerato, terminando el colegio, digamos, de noveno a once, eso que era más o menos como del 2006 al 2011, más o menos, que terminé el colegio, pues ya empieza la adolescencia y pues empieza mi gusto ya por un rock un poco más radical. Y pues ya empieza como uno a tener una postura política también, que es como muy muy importante en todas estas culturas, tanto pues digamos el sound system, digamos en torno a lo que ustedes comentan, enfocado como a esa parte de Inglaterra, Jamaica, hay una influencia también política muy muy marcada por las situaciones que se vivían en ambos países, la migración de Jamaica a Estados Unidos, como el hecho de que Jamaica, la independencia de Jamaica, que se dio pues también a finales de, pues como terminó, 60 más o menos, 70, es un poco lo que fue 60, 60 fue como la independencia. Entonces siempre la música ha tenido esa característica y es algo que a mí me gusta mucho de la música, es que pues digamos que la música que deja legado es una música que habla de las situaciones que vive un pueblo. Creo yo. Hablando de legado, es la música que perdura en el tiempo. Digamos que no solo es un mainstream o que llega a ser un éxito, sino que llega como a conectar con una población y con una cantidad de personas de una manera muy fuerte. Y pues no podemos negar que va muy influenciado pues a la situación política y social que vive una población. Y en ese tiempo, pues que les estoy hablando de noveno, décimo, once, pues mi política fue muy hacia el punk, hacia la anarquía, como hacia la libertad, como hacia también como un desafiar un poco la autoridad. Y ahí empieza como mi postura política y pues la exploro en la música. Entonces, pues ahí nace mi primera, bueno, un poco antes tuve una banda de metal, pues que pues fue como cuando estaba aprendiendo a tocar y eso, pero a mí el metal nunca me llenó el por sí. Mi primera banda que llegó, uff, es mi primera banda oficial, se llamaba La Pringa Punk, acá en Suba. Entonces éramos unos loquitos punqueros que nos dedicábamos como a hablar de la ciudad, pues Bogotá, que es una ciudad caótica, que es una ciudad de mucha violencia, de muchas cosas, pues lo reflejábamos así en las letras y también en nuestro actuar y en nuestra forma de vida. Entonces en ese tiempo fue un tiempo de mucho callejeo en el centro, como de explorar también ese no futuro que va pues también muy de la mano al punk, exactamente, como de no existe un mañana y pues un rechazo total a toda autoridad. en general. Entonces, como que ya empiezo a plantear mi situación política, pero pues todavía no me sentía como totalmente conforme con lo que hacía, porque pues encontraba como mi postura también chocaba un poco, porque pues mi postura siempre fue muy política y pues el punk, muchas veces los punkeros no son tan políticos, como que tienen esa forma de verlo, pero realmente en la forma de actuar se quedan muy cortos. Sí, una anarquía comercial, como sí, como que intentaban vender una imagen política que a la final no es realmente lo que, y termina muy ligada al consumo, en general, al consumo. Consumir es lo mismo, si no cambia nada que tú consumas drogas, alcohol y dejes de consumir ropa e ir a McDonald's, si estás gastando tu dinero en algo y no estás realmente generando un cambio social, por decirlo así. Entonces, a mí siempre lo que me gustó del punk fue el hecho de transformar y como rechazar una autoridad, pero no rechazar la autoridad, o sea, rechazar la autoridad, pero no como me vale verga, sino venga, construyamos entre todos, no necesitamos como alguien que nos diga qué hacer o cómo actuar para poder pues evolucionar y crecer. Entonces, digamos, ya no, al no encontrar eso como en el punk, como que me alejé un poco de la banda y como de ese entorno, pero pues también al abandonar la banda me sentí como muy perdido también, como venga, y ahora qué es mi paso en la música. Luego pues encontré como otra banda con Oscar, que lo acabaron de nombrar, con Oscar Montenegro, con otro amigo que se llama Sebastián Grillo, y creamos una banda que se llamaba Los Martínez McFly. Ese fue como mi tercer proyecto musical, pero mi segunda banda ya en serio, que uno diga como consolidada, pues ya que genera un sonido. Pero pues ya era un sonido un poco más diferente, como más, ya mezclamos jazz, surf, rock and roll. Las letras no eran tan políticas, tenían como un rasgo político, pero pues uno ya empieza a crecer y uno también empieza a ser un poco más introspectivo. Entonces, hablar de situaciones que nos pasaban, como de choques también emocionales de nosotros mismos, pues una postura un poco también un poco más clara frente a la sociedad. Y pues ahí estuvimos como 2 años, como año y medio más o menos, camellando la banda. Alcanzamos a grabar en ese tiempo gracias a un proyecto que se llamaba Fake Tunes. Entonces empecé a conocer Latino Power. Y allá grabamos, allá hicimos pues varias cosas ahí en Latino. Hicimos como unos toques también. Conocí a otro parche que era pues también un parche que era muy cercano al mío, que era el parche punkero. Pero el otro parche punkero que no es el degenerado, sino el parche que realmente genera, que actúa. Entonces me involucré mucho con una banda que se llama Triple X, y ahí conocí al guitarro que se llama José Mario, y ellos tienen una banda, pero aparte de la banda tienen una galería de arte que se llama El Infiernito, hacen colaboraciones con artistas visuales, pues ya es como un proyecto que realmente lleva lo político y lo social como a explorar de otra manera, y pues yo me quedé encantado como en esa forma de actuar y de llevar la música de otra forma. Y pues me encantó el espacio, Latino Power, empecé a ir como a eventos, como a parchar ahí. Y bueno, pues ya digamos terminó Los Martínez, y otra vez, que como en la nada, como sin una banda, sin un proyecto musical. Entonces, pues continué con mi interés y bueno, como que un poco aburrido como de las bandas, como el tener que estar de acuerdo con mucha gente, sacar tiempo de ensayos. Yo dije, venga, hagamos algo propio, algo que nos permita. Entonces ahí conocí a Leo Scraff y me di cuenta, y él era DJ, pero él era un DJ diferente. Él mezclaba música, de pronto también a veces mezclaba punk, a veces drum and bass, o a veces reggae, pero como que no era un DJ el tradicional que se dedica a un solo género de música, sino como también a explorar la sonoridad. Y a mí me encantó esa figura del DJ y del selector, porque era una sola persona haciendo un performance. O sea, no hay necesidad de estar de acuerdo, o sea, solo tienes que estar de acuerdo contigo mismo y empezar a generar como tu proyecto. Entonces ahí empecé como a volverme DJ, y como a empezar a coleccionar música, a poner los temas. Empezamos a ir a convenciones de circo, a fiestas, y pues nos empezó a ir súper bien con Leo, como que nos volvimos súper amigos. Y alguna vez fuimos a Latino Power, pues siempre nos llamó la atención pues el gran latido. Nos habían hablado mucho, no, que un sistema de sonido, que eso, que Leo lo había visto primero y me dijo, no, eso es una vaina de locos, marica, es un sistema de sonido, son unas cajas gigantes que suenan súper bien y ponen una música, una chimba. Y yo, venga, vamos a Latino Power a escuchar el Gran Latí. Cuando llego, yo me encuentro con esas cajas. O sea, ya venía como con el tema de ser individual, como de coleccionar música. Ya estaba empezando a escuchar reggae, por lo mismo que pues, siempre he sido como muy político. Y hay un reggae que no es romántico, sino un reggae que es muy social, un reggae combativo, un reggae que habla del gueto, de la calle, de las situaciones que pasan en el barrio, y ese es el reggae que pues a mí realmente me mueve, me gusta. Digamos, sí, no, nunca ha sido como muy apegado al reggae ayana y como Rastafari, sino al otro, al combativo, al que le habla al pueblo y al que busca cómo transmitir. Y escucho el Gran Latido y se nos rompió la cabeza, lo veo a mí, fue como... O sea, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esto que estamos escuchando? O sea, la capacidad de un sistema de sonido tan grande. También como el desconocimiento de los picos, ¿no? También un poco de ignorancia, porque pues nosotros conocimos primero el sound system antes que el picó. Como que uno de la cultura colombiana uno ve esas cajas, pero como que no les presta y no les genera como el real valor que tiene, y pasa lo que siempre pasa, que toca explorar algo de afuera para uno empezar a valorar lo propio, lo de acá. Entonces, bueno, conocimos el Gran Latido, nos volvimos locos. Leo pues ya tenía como un camello, y él pues también muy involucrado en el sonido, él trabajaba con empresas de sonido. Y le dijeron, venga marica, tenemos como unas cajas, como pues las vamos a botar, las vamos a quemar porque ya no tenemos dónde guardarlas. ¿Las quiere? Y Leo dijo, sí, de una. Me dice, guana marica, hay unas cajas, weón, para armar, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no, pues marica, aprovechemos y pues armemos nuestro sonido. Como con esa necesidad de los dos de transmitir, como de llegar a la gente, como de publicar. Y pues ahí nace el viejo Sound System, que fue como el primer proyecto de Sound System que creamos. Entonces como que también viene mucho de como esa parte musical y de explorar, y todo pues convergió en el sonido, pues ya en lo que pongo, porque pues si alguien me ha escuchado selectear, pues yo soy un man que pone un reggae y pasa un punk y pasa un ska, pero siempre busco que las letras transmitan algo. Y algo que siempre busco en mis selectas es que haya mucha letra en español. Digamos, yo poco mezclo música en inglés o en otros idiomas, porque realmente lo que yo busco en la música es cómo transmitir un mensaje claro y pues cómo transmitir este tipo de cosas que se hablan también muy autóctonas. De ahí nace el viejo, casualmente pues ahí vuelve el punk y el rock a mi vida, porque el primer evento que tenemos del viejo fue más o menos para el 2019, eso fue en el Parque Las Flores acá en Suba, y fue justamente terminando, empezando pandemia, que es cuando hubo el tema del quema de los CAIs, que fue producto de la represión policial que hizo con un abogado, no me acuerdo el nombre, la policía, que lo ahorcó y le pegó el taser y que terminaron matando al brother, y pues que la gente se rebotó súper feo, que quemaron el CAI de La Gaitana, quemaron el CAI de Aures. Hubo como dos muertos, una chica muerta a causa de la represalia que toma la policía porque toman de una vez las armas. Entonces el primer toque que hace el viejo se llama contra el toque en contra del abuso policial, ese era el nombre. Fueron más o menos unas 10 bandas de punk y metal al piso. Nosotros no teníamos ni idea de cómo funcionaba un sound system, a duras penas teníamos el conocimiento que tenía Leo y lo poco que yo aprendí en los ensayaderos de ecualización, de cómo montar una banda, y le hicimos y sacamos el toque adelante. Nos fue medianamente bien, o sea, bueno, obviamente uno dice, uy, no, ahorita lo que hicimos en ese momento fue vergonzoso. Pero pues bueno, éramos primíparos, era como con la emoción y el ni hacer de las cosas. Y pues ya empieza, ahí se desarrolla como ya el viejo, y pues hasta ahora pues la separación que tuvimos Leo y yo del viejo, pues ya ahí nace el Quimera. Y ha sido como, pues como a los grandes rasgos como mi carrera musical hasta la fecha. Gracias, Guanita. Estamos aquí volviendo otra vez. A todas las personas que andan ahí enlazadas a Radio Aital, una disculpa, Como les decía, volvimos a este tema de volver a hacer la radio en vivo y es volver a tener ese relacionamiento con los equipos, el control master, los micrófonos. Se nos fue un momento la señal, pero aquí estamos de nuevo. Estamos con Juan David, que es la persona que lidera el proyecto del Quimera Sound System, más conocido como Wana, y él nos estaba contando al inicio del programa cómo había sido como ese relacionamiento de él y la música. Nos habló de ese primer contacto con el tema del cassette, cuando acompañaba a su mamá a la librería, cómo fue también ese primer acercamiento con un sistema de sonido. Y le estaba diciendo yo y contándoles a ustedes hace un rato que yo no quería que fuera como una entrevista, o no queríamos que fuera como una entrevista así tan superficial, aunque esas palabras toda como si mejor dicho fuera uno quién sabe qué, pero que no quería como preguntarte como ay, qué es el Quimera Sound System, cómo nació, pero que sí me disculpaba contigo porque sentía que eso debería ir en el inicio del programa. Ahí ya tomé como notita aquí en mis propias anotaciones, porque pues con Cami, la idea es seguir entrevistando a personas que lideran procesos en Sound System en Bogotá, o que tienen sus iniciativas o proyectos aquí en la ciudad de Bogotá. Y sí es importante, al menos que al inicio del programa, por las personas que nos están escuchando, pues se pongan en contexto del proyecto que está acompañándonos en cada programa. Entonces, decía que te saltaste la pregunta que te quería hacer de cómo llega el Sound System a tu vida, como ese primer contacto en físico, porque también yo hablaba con Cami y decía, bueno, uno tiene, me imagino, o sea, nosotros, yo me imaginaba, y le decía a él, igual uno tiene un contacto con el concepto o con el Sound System de pronto por un video que ve, por una canción que escucha, uno indaga, pero pues tú te adelantaste a decir, no, yo quería preguntarte más allá de eso, si ya lo habías conocido antes, si ya habías escuchado sobre él, o si de momento ese día que lo viste, como bueno, ¿qué es? ¿Sí? Y me llamó mucho la atención algo que dijiste hace un momento, es como yo no conocía a los Picó, lo primero que conocí fue el Sound System, pero yo siento que es que en la ciudad de Bogotá nosotros somos una población muy híbrida. Sí, o sea, nuestra naturaleza está hecha de otras cosas, de un montón de cosas que nos llega, y es una ciudad a la que llega pues un montón de cosas. Sí, por eso pues la capital precisamente, la cultura que se mueve aquí es también una cultura que tiene contacto con lo propio. Creo que hasta hace poco realmente ha empezado a suceder eso, y más con cosas del exterior. Entonces, yo quería preguntarte, mi querido Guana, yo creo que por eso también no hemos tenido contacto con el tema del pico, y me hiciste recordar que también cuando mencionaste eso, yo también percibo mucho, y es que el movimiento que se genera en las prácticas culturales o las dinámicas que se generan en torno a los sistemas de sonido son muy, muy contrasistémicas. Entonces, evidentemente lo que ha podido hacer el pico, que nosotros también lo hemos explorado en la iniciativa de los rituales picoteros a nivel social, de generar un tejido social, pues es una cosa enorme, por lo menos en la costa del Caribe. Eso es una de gran impacto, pues para mí, yo lo considero así, ¿no? Lo que ha movilizado y lo que ha logrado sostener, porque siento que también de una otra forma esas comunidades se han logrado sostener también por lo que han generado en torno a ese sistema de sonido propio de ellos. Y pues creo que ese tipo de dinámicas que aparecen en esas comunidades, o eso que las comunidades sostienen, pues un sistema como nosotros no es conveniente que se movilice o se amplifique. Entonces también quizás por eso nosotros como que hemos sido muy ajenos a lo que sucede un poco allá. Pero para no irnos así como por las cuerdas, y la otra pregunta que te haría sería, ¿por qué crear un sistema de sonido? Bueno, sí, es una gran pregunta. El por qué, pues digamos, como que el impulso no tenía como una razón clara en un inicio, como fue más como un impulso de como que nos gustó mucho lo que te contaba, pues fue con Leo, ¿no? Como el primer Sound System no fue el Quimera, sino fue el viejo, para mí, que fue entre los dos. Entonces, como que ya teníamos como que tocábamos música, como que hacíamos algo de exploración también, de poner algo diferente, de poder mezclar algo que música de 60s a pasar algo reciente, los 2000s. Como que también estábamos explorando como una forma de transmitir diferente a lo que estábamos como acostumbrados a escuchar en los eventos, en las fiestas. Entonces, como que ese impulso de querer, de tener mucho para transmitir, pero no tener como los espacios o como que la gente como abrirnos ese espacio también. Justamente también en pandemia, por ejemplo, fue como, y en el estallido social que hubo acá en Colombia, como que fue necesario también para nosotros tener como la capacidad de tener como de amplificar nuestra propia voz y nuestro propio sentir. Y al ver el Gran Latido como unas cajas súper grandes poniendo música que sonaba muy chimba, que tú, digamos, en mi tiempo para poder escuchar un de calidad y un sonido así, era, para mí era Rock al Parque, por ejemplo, y era ya un sonido profesional. Entonces, como al ver eso tan cercano a nosotros, fue como, venga, o sea, uno necesita ahorrar un montón de dinero para poder tener la posibilidad de amplificar y hacer que la música suene y retumbe y que la palabra también sea escuchada. Entonces dijimos, venga, hagamos esto y con eso no tenemos la oportunidad de amplificar, de mostrar lo que hacemos, de mostrar no solo lo que hacemos nosotros, sino los parches a los que vamos, los parceros con los que convivimos. Entonces, pues ahí fue como ese impulso, como el poder encontrar algo que sea muy cercano a nosotros, que no es como tan lejano como, venga, tengo que estudiar toda una carrera de ingeniería en sonido para poder llegar a hacer un festival, o tengo que ser un promotor, el hijo de puta, para poder hacer una fiesta y que llegue mucha gente, sino el hecho de poder, venga, hagamos unas cajas, invirtámosle esto y salgamos a las calles, mostrémonos, invitemos a gente, organicémonos, movámonos. Entonces eso fue como lo que más nos impulsó a crear nuestro sistema de sonido, el viejo Sound System. A mí me acaba de surgir una pregunta de lo que dijiste, me parece. Bueno, aquí yo te dije que había unas como subpreguntas de mis grandes preguntas que aquí anoté en el cuaderno. Y era sobre el primer toque del Quimera, pero acabas de decir sobre el primer toque del Viejo. Y me parece muy bonito que haya nacido la iniciativa del primer toque dentro de esto del estallido social. Que fue aquí en la localidad de eso, además, porque el viejo Sound System, pues fue, creo que algo que gustó mucho de ustedes es como Suba tiene un sistema de sonido, o sea, propiamente de la localidad. Eso me parece chévere. Me surgió una pregunta, pero no te la voy a hacer, solo la voy a anotar y la voy a dejar ahí en el aire. Y es como cuando hablas de amplificar, ¿qué es lo que se amplifica en un sistema de sonido? Porque no solamente es la música lo que se amplifica. Entonces, eso me parece muy chévere, pero no te lo voy a preguntar. Solamente quiero dar la pregunta ahí como al aire. Y porque hay varias subpreguntas, Juanita. O sea, pero entonces te las voy a hacer, te las voy a botar todas para que nos organicemos en esto. ¿Por qué nombrarlo el Quimera? Esa es, iniciemos por esa. Hay como muchas en torno ya a tu proyecto, pero ¿por qué nombrarlo el Quimera? Y si quieres, aprovechas para hacer lo que te decía hace un rato, como de presentar, pues, quién es el Quimera Sucio. Listo, entonces, digamos, sucedió la ruptura del viejo, que la ruptura sucedió pues también mucho porque yo nunca he sido como con la música, a pesar de que escucho música muy radical, con el sistema de sonido no soy tan radical, sino abro la puerta a la persona que llega como que dice, hey, venga, un toque, yo quiero sonar ahí, venga, présteme el micrófono, como que abro mucho la puerta porque yo no me identifico como con una cultura reggae, rasta, o con una cultura punk, o con una cultura rocker, con ningún tipo de cultura. Me identifico al 100%, sino que como que saco cosas que me gustan de cada cosa. Entonces la ruptura, pues después de la ruptura del viejo, pues digamos con el viejo había siempre como una discusión y era, ¿qué va a sonar en el viejo? Que va hacia dónde nos vamos a enfocar, si vamos a hacer solo reggae, solo dub o solo un tipo de música. Yo como que, y yo siempre le decía a Leo, venga, es que yo quiero hacer sonar bandas de punk, yo quiero meterle como la vuelta electrónica, pero también quiero invitar al parche de reggae. Entonces, como que se genera esa ruptura y yo digo, venga, yo quiero tener como también un proyecto propio, pero donde no haya nada como que la gente no pueda decir como el Quimera es un sistema de sonido de ska, es un sistema de sonido de reggae, es un sistema de sonido de drum and bass. No, yo quiero un proyecto donde la gente diga es un sistema de sonido donde una cultura que quiera ser expresada o que quiera transmitir algo tiene el espacio y la oportunidad de serlo. También porque mis gustos musicales son así. O sea, o sea, no fui radical nunca a un solo género, sino siempre me gustó escuchar y explorar muchas cosas. Entonces, pues, ¿qué es el Quimera? En la mitología, el Quimera es un animal conformado de diferentes animales, del león, del dragón, de la serpiente. Y yo dije, ven, eso es lo que yo quiero hacer con mi sistema de sonido. Creo que si unificamos diferentes géneros, pero que tienen como en relación de pronto un mismo sentir, una misma expresión, pero lo que cambia es cómo lo hacen, pues qué chimba poder unificar todo en un sistema de sonido y darle la posibilidad a esos diferentes géneros de unificarse y que encuentren un espacio donde podamos pues como amplificarlo, que es lo que en últimas hace el sistema de sonido. Entonces esa es la misión del Quimera y por eso es el Quimera Sound System, porque lo que busca el Quimera es como esa unidad para poder crear un todo que haga que la voz llegue más con más fuerza y que realmente impacte como un poco más fuerte, que es como el objetivo. Y pues bueno, ahí se ha cumplido, hemos estado en eventos de todo tipo de cosas, pero siempre los eventos han sido como muy, también tienen como un carácter y un mensaje y algo que transmitir, como una lucha social, como una identidad de personas, como eso es lo que me gusta del proyecto, que también yo creo, espero que gracias al nombre y como eso, como esa visión clara desde un inicio, se ha permitido que se desarrolle y se vaya logrando poco a poco ese objetivo. Juanita, ¿cuál fue, que nos hablaras un poquito de cuál fue el primer toque que tuvo el Quimera y cómo lo viviste y cómo sentiste que se vivió, que lo vivieron las personas que estaban asistiendo? El primer evento oficial del Quimera es algo, un proyecto muy lindo que se llamó Lecturas Amplificadas, que para mí fue como el primer evento oficial del Quimera. Que lo más rico del evento es que no estaba enfocado en torno a la música, sino a la lectura con los niños, que se hizo acá en Lila. Mucho tiempo estuvo el viejo allá guardado. Digamos, las cajas del viejo son parte de las cajas del viejo, son los que ahora son el Quimera. Entonces se generó como un vínculo muy chévere allá. Y gracias a ese espacio que fue Lila, que era pues para los que no conocen, fue un restaurante bar en la Plaza Fundacional de Suba. Fue un espacio de encuentro también y de conexiones artísticas en la localidad, pues que a mí me parece que fue muy importante y vital. Que sin ese espacio creo que no estaría acá, por ejemplo, hablando con ustedes en este momento, no nos hubiéramos de pronto conocido, porque pues es un espacio donde muchos entes culturales de la localidad pues como convergimos y fue como el epicentro también de muchas cosas que han surgido y que se han desarrollado en la localidad. Entonces el viejo estaba allá, pues en la ruptura pues yo decidí dejar el Quimera allá y llegó un parcero, pues conocí, hicimos muchas fiestas allá. Como también, pues uno necesita como autogestionarse, entonces también se empezaron a hacer muchas fiestas, eventos en el lugar. Y en una de esas fiestas conocí a Nico. Él es parte de un proyecto que se llama Labrar la Palabra, también de acá, de la localidad. Y pues él le encantó como el tema del sonido. Y hablábamos y él le gustó mucho el sonido, a mí me gustó mucho el proyecto de él. Y siempre como que habíamos dicho, como venga, hagamos algo juntos, tal, tal, tal, pues no había surgido. Y en un momento como que nos reunimos en la casa del brother, ahí como entre porros y polas, como que dijimos, venga, hagamos algo por fin y hagamos algo para los niños. Y yo vi que él tiene una colección muy grande de libros infantiles. Y empezamos a leer los libros y pues había libros muy, muy hermosos. Entonces dijimos, hagamos algo para la comunidad, para los niños, donde podamos como transmitir y unificar lo que es un sistema de sonido con las lecturas y hacer una promoción de lectura. Entonces, Lecturas Amplificadas fue eso, fue una promoción de lectura para niños y niñas y pues sus padres, con el cual buscábamos relacionar y unir la lectura con la música y pues también con el sistema de sonido. Entonces se nos ocurrió como hacer como un performance donde pues los niños podían como leer a medida que se leía. Entonces se proyectaba el cuento con una cámara y se proyectaba en el videoín en la pared para que pudieran seguir la lectura. Pero mientras eso, yo tenía que hacer toda la sonoridad del libro, mucho como las novelas de la radio, que es como la novela y hablan los personajes y eso, y que si suena el caballito, entonces con las maderitas y ese tipo de, fue lo que se hizo con Lecturas Amplificadas. Y ese fue el primer evento que nace Lecturas Amplificadas y el Quimera, que me encantó porque fue muy diferente, y lo que busca el Quimera es eso, como buscar esa identidad de más del transmitir, como poner primero lo que se quiere transmitir antes de un género musical, de eso, como el mensaje que se le quiere llegar a la comunidad. Y en ese caso fue como explorar con los niños sensaciones y a través de la sonoridad y lo audiovisual y de los libros. Gracias, Juanita. Qué chévere que hayas hablado de esa experiencia. Yo me acuerdo mucho también de ese flyer porque dije como ay, qué bonito. Que hubieran unido como el Sound System con el tema de la mediación de lectura, y creo que está bien chévere porque en últimas es qué es lo que se amplifica, lo que hablábamos hace un momento, qué es lo que logra amplificar, lo que se amplifica un Sound System. Hay una cosa que también yo hablaba con Cami preparando como la entrevista, y es que yo le decía, bueno, cuando hemos estado como muy aquí también desde la ignorancia, yo quisiera decir eso porque no somos como muy conocidos, o sea, somos lo que sabemos, es una cosa que nace muy desde el afecto que le tenemos como a este tema, pero con el tema de los picos hablábamos mucho, y quiero mencionar y agradecer el gran trabajo que tiene el maestro Ángel Perea. Sí, a propósito de eso, yo voy a hacer acá una cuña para que por favor vayan a seguir al maestro Ángel Perea en redes. Creo que ha sido una persona importante en el tema de la investigación sobre las estéticas negras en Colombia, o sea, y no solamente en Colombia, en Afroamérica. Es un hombre que de verdad es valioso, valioso. Muchísimo, uno de los podcasts de los rituales picoteros precisamente. Lo entrevistamos a él, yo a él lo quiero mucho, ahorita está haciendo incluso unas elecciones, va a estar creo que en Latino Power Cami, yo no me acuerdo, por ahí mandó, subí un flyer, entonces aprovecho como para que vayan a las redes del profe, vayan y conozcan también la selección de él, es un periodista colombiano, pero de una talla increíble, o sea, lo que tenemos ahí es valioso, ese hombre es mejor dicho, y con él alguna vez hablábamos, él nos hablaba precisamente de la identidad y de la estética del picó, de los sistemas de sonido, o sea, se crea una identidad y una estética, es un ritual, o sea, es muy chévere también a invitarlos para que escuchen los podcasts de los rituales picoteros. Y yo le decía a Cami, date cuenta que los sistemas de sonido acá en Bogotá tienen una identidad, sí, generan una identidad. Pero sucede con el Quimera que yo he visto que tú le has puesto colores. Entonces, en el tema, cuando hablábamos de identidad y estética en el picó, es muy distinto al Sound System, ¿sí? Entonces, por eso me nació como la pregunta de que nos hablaras un poco sobre la identidad del Quimera, pero desde lo estético visual, ¿sí? Que yo he visto que tú le has hecho, de hecho hace un momento dijiste que le estabas haciendo también otras intervenciones, entonces de dónde nace como esa iniciativa de ponerle color y pintar las cajas y tu sistema de sonido. Digamos, el tema de pintarlo de esa manera es precisamente para generar un diferencial de que la gente al verlo no sienta como, ah, es un sound system, va a sonar reggae. O es un picó, va a empezar a sonar vallenato y salsa, por ejemplo, sino que la gente lo vea y diga, ¿qué es esto? ¿Por qué es tan diferente? O sea, porque esas cajas de sonido no se parecen como las demás. Entonces, como de esa búsqueda de estéticas, buscas eso, como que la gente de lleno cuando llegue a verlo no llegue predispuesta, sino que de una vez desde lo visual como que diga, es diferente. Y al ser diferente, y al mostrarle una propuesta musical diferente, como que se abran a lo que va a suceder. Entonces busco eso como desde la identidad visual, como que la gente no llegue predispuesta a decir, venga, vamos a ir a un toque del Quimera, porque el Quimera solo suena reggae y solo vamos rastas, o solo suena rocksteady, vamos a ir solo el parche de Skinchos, o solo suena drum and bass, entonces suena, llega el parche de drum and bassero. No, es como que la gente desde lo estético se dé cuenta y sienta lo que se quiere transmitir. Entonces, digamos, eso es lo rico que he sentido con el Quimera, es que he podido tener como una identidad clara del sistema de sonido. Y esa identidad es precisamente lo que representa la Quimera como la unidad. Pero para representar la unidad, pues intento ser un diferencial también, porque lo que busco es unificar las cosas y como eliminar las fronteras, de como mi espíritu punkero también, como de generar, porque yo siempre he sentido que hay muchas fronteras mentales también. O sea, las fronteras no existen solo en los mapas, y si las fronteras de por sí, las fronteras no existen, ¿no? O sea, realmente, si uno se pone físicamente a mirar, las fronteras serían geográficas, la costa, por decirlo, es realmente una frontera. O el muro de Berlín, que ya es un diferencial, que ya ponen una barrera. Pero las fronteras realmente son invisibles, y hay fronteras también invisibles, tanto geográficas como mentales. Porque pues en el tiempo en el que yo crecí, yo siento que ya ha cambiado mucho, pero en el tiempo que yo crecí estaban las tribus urbanas. Y el metalero era metalero y escuchaba metal y nada más. Bueno, y no bailaba salsa, no bailaba reggaetón, no había un bar que no fuera de metal. Y todos sus amigos eran metaleros. Y ya, y lo del punkero igual, y el skinhead era igual, y el rude boy se mezclaba de pronto con los skinhead y un poquito con los punkeros, pero tenían su parche de solo rudos, y estaban los candies, y estaban los emos, y todo el mundo odiaba los emos. Para mí esas son fronteras. Esas son fronteras porque delimitan, ponen marcas y no permiten que la gente avance de un lado a otro, que es básicamente lo que es una frontera. Que tú, para avanzar de un lugar a otro, tengas que pedir un permiso, llegas a otra región, llegas a otro lugar, y yo no creo en eso, porque pues igual todos somos sociedad, todos somos personas, todos somos, obviamente hay una identidad clara, pues como pues de las personas que nos relacionamos, pero no tiene que, para mí no tiene por qué existir que si yo pues soy de acá, no puedo ser de allá, o no puedo conocer lo otro, o se me van a cerrar las otras cosas, porque pues para mí eso no debería existir. Y entonces desde el Quimera pues se busca esa, y lo que se refleja es esa identidad, como siempre romper eso, y desde lo visual como generar, como venga, ¿qué es esto que es diferente? Y al tú ver algo diferente, no llegas con una predisposición de siempre voy a escuchar lo mismo, sino bueno, veamos a ver qué pasa. Y pues es como lo que se apuesta desde tanto la propuesta estética como la propuesta sonora del Quimera. Bueno, voy a aprovechar para mandar un saludo a alguien que nos está escuchando y me está enviando mensajitos acá por el celular. A Alejandro, que tiene el proyecto de Icotea, que hace un momento nosotros mencionábamos que porque no tenemos ese contacto con el pico, y él me dice que porque en Bogotá nos sentimos más europeos o nos sentimos más para allá. Creo que estoy de acuerdo con Alejandro en eso. Yo creo que también porque tenemos una colonización nueva, ¿no? De una u otra forma también. Y el racismo, claramente eso también es cierto. También voy a enviarle un saludito a Loco Cuacua, allá en Santa Marta. Él sabe que mucho, mucho amor aquí en Bogotá, siempre bienvenido. Él también allá con, ay, se me fue el nombre del sistema, del Son Caribe, que ya por allá ha subido fotos, vaya, sígalos en redes. También tiene un trabajo muy maravilloso allá en Santa Marta. Con él también hemos tenido varios espacios de diálogo, de conversación. Ahí en la plataforma del Palenque Sonoro pueden encontrar las entrevistas también al Loco, que tiene un trabajo muy, muy, muy, muy, muy grande y de una profundidad investigativa también bonita a su manera, allá desde la ciudad de Santa Marta. Entonces también aprovechar para que conozcan el proyecto del Son Caribe allí en Santa Marta, del Loco Cuacua. Y ya casi vamos a cerrar la entrevista, Juanita. Agradecerte muchísimo por el tiempo y por estar aquí. Hay dos cositas. Bueno, tú decías como que esos primeros sonidos tuyos con la experiencia de la música fue a través del rock, luego vino el punk. Y ahí sería que nos hablaras, me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es el sonido propio del Quimera. Sí, no necesariamente, siento que aquí en esta pregunta no quisiera que fuera, porque ya hace un rato nos hablaste de que el propósito del Quimera es precisamente no, digamos, mantener una relación solamente con un género musical o con una expresión cultural, sino que es amplio, ¿sí? Es decir, que lo que te gusta de cada cosa lo vas tomando y que la idea es precisamente poder amplificar toda esa pluralidad, por así decirlo, o diversidad que existe en la música, en las expresiones sonoras. Pero si quisiera que, no sé, pensaras un momento cuál es el sonido propio del Quimera, pues no necesariamente puede ser un género, quizás que digas, no, esa respuesta quisiera responderla contando quizás una experiencia, no sé. ¿Cuál crees tú que es el sonido propio del Quimera? Pero es como una pregunta muy de metáfora, pienso yo, más bien. Sí, es una metáfora, pero pues sí, digamos, te lo respondo con una metáfora, pues el sonido del Quimera es un rugido. Ese es el propio sonido del Quimera. Es como la gente que... El sonido del Quimera es el sonido de las personas que rugen, que tienen como muchas cosas por decir, mucho por expresar y que buscan como transmitir algo. Digamos, lo que yo busco en el Quimera es que no, digamos, me sentiría muy incómodo de pronto como con una letra como comercial o con un artista así que solo busca como fama, una imagen, sino que el sonido del Quimera es el rugido de las personas, como esa persona que lucha y que está como buscando, que está luchando por un propósito, por un ideal, más que por un ideal, como, no sé, siempre es como muy hacia el punk es algo que me acompaña siempre, entonces yo creo que es eso, es como la gente que guerrea y es un poquito contrasistema y que a través de la música y de su expresión cultural busca generar un cambio social, que busca generar como expresar lo mal que está la sociedad, expresar no solo lo malo, sino también formas de que tenemos de unidad, como ese llamado y ese rugir a juntarnos, a hacer algo como entre todos por generar como ese cambio y ese es como el sonido, el rugido del Quimera, creo yo, como la búsqueda desde lo que desde lo cultural se pueda llegar a lo político y desde lo político llegar al cambio social, es como lo que se busca. Gracias, Juanita. Ya para ir cerrando, esto no es una pregunta, es más bien como una premisa que construimos desde el Palenque, pues que es una frase realmente, pero sí, una premisa. Para que nos digas qué piensas al respecto de eso y es como la importancia de los sistemas de sonido en la consolidación de tejido social. O sea, consideramos que los sistemas de sonido tienen una significancia importante en la construcción de tejido social. ¿Tú qué piensas respecto a eso? Desde la... Sí, es totalmente cierto, es como, o sea, construye y hace parte intrínseca de la historia de los sistemas de sonido. No solo hablando de sistemas de sonido, es como lo que ahorita hablamos, no el sound system de Inglaterra y Jamaica, sino sistemas de sonido, equipos de sonido que se sacan a la calle para amplificar algunos picos. Y supongo que en África se llamarán de otra manera, o en otros lugares tendrán como otras formas. En la India seguramente también habrá loquitos que hacen sistemas de sonido gigantes y que no serán ni picos ni sound systems, sino serán lo que ellos lo nombrarán. Pero digamos algo que se ve en todos los sound systems es la reunión del barrio, del gueto, de las personas en torno no solo a la fiesta, sino como al disfrutar y a la juntanza. Eso es siempre lo que uno cuando ve un sound system ve eso, que es como el circulito y el parche frente al sound system bailando. Eso es lo que genera el sound system. Independiente de lo que se ponga en el sound system, la reacción de las personas siempre va a tender que es eso. Y ahí se ve la construcción de tejido social. En Jamaica lo vemos, en Inglaterra sucede igual, eran los chicos revolucionarios, los chicos que eran pues de pronto migrantes, que tenían mucho que decir, que apenas que buscaban sentirse identificados, llegaban en torno al sound system y logran identificarse. En la costa también se ve mucho en los carnavales, es muy al barrio, ¿no? O sea, el pico es muy del barrio, o sea, el pico de pronto no es tanto como la comunidad, como lo vemos en Inglaterra, que era la comunidad reggae, la comunidad ska, sino allá es más el pico del barrio San Jerónimo. Entonces el pico tiene su barrio, pero genera un encuentro del barrio y genera que todos se reúnen y tomen, pero hablen de las situaciones del barrio, de lo que sucede, de qué está pasando, qué se puede hacer por el barrio. Entonces sí, es una premisa totalmente válida y cierta, y es que los sistemas de sonido generan un tejido social. Y acá en Colombia lo vimos, yo creo que como la expansión del sound system como tal, donde cuando llega acá en Bogotá muchas personas es gracias al estallido social. Porque curiosamente las personas que teníamos un sistema en ese tiempo, sin ponernos de acuerdo, hicimos una y ejecutamos como una misma acción, que fue sacar los sistemas de sonido a la calle y acompañar la protesta social con los sonidos. Y no fue que venga Richie, el gran latino, nos llamó y nos dijo: venga, les vamos a hacer esto, ustedes también saquen el sound system de Suba y Diego Falla saque el Culture United. No, como que todos sin ese, como que tenemos como mucho y como que mucho que explorar y mucho que transmitir, y hay como un mismo sentimiento desde los creadores de sound system. Y todos tuvimos esa iniciativa, y fue algo que necesitaba también las personas, tener como un lugar donde no acompaña la protesta, pero también donde se puedan amplificar. Y acá en Suba se vio una chimba porque sacamos el sistema de sonido en un carrito de reciclaje y nos acompañó la Guardia Indígena de Suba a nosotros, y para nosotros eso es y sigue siendo un honor que pudimos amplificar la palabra de personas que realmente han sido calladas, que no se habla. Y tú decías algo muy cierto, que el sistema de sonido, al ser algo contracultural, algo que va en rechazo de las entidades gubernamentales, también ha sido muy, muy censurado y no se le ha abierto como el espacio. Pero igual es una chimba porque no nos importa, porque tenemos un sistema de sonido que cuando querramos lo sacamos a la calle y al menos unas 200 personas van a pasar y a escuchar nuestro mensaje. Entonces tenemos nuestra forma, nuestra propia manera de transmitir las cosas y de generar pues precisamente eso, tejido social. Muchísimas gracias, Juanita, por estar aquí. A las personas también que se conectaron en esta nueva misión del Palenque Sonoro a través de Radio Aital. Pedirles disculpas por los inconvenientes técnicos, pero hasta ahora, como regresando a este tema de volver a hacer radio en vivo, invitarlos a seguir. Pues lo que venimos haciendo desde el Palenque Sonoro, ahí en Facebook Palenque Sonoro, en las plataformas de iVoox, Archis, ya no me acuerdo dónde más tenemos, hay un blog de spot de los rituales picoteros, en YouTube también pueden encontrar los podcasts, agradecer a las personas que también nos han posibilitado desde hace 12 años poder utilizar la radio y la radio comunitaria para generar estos espacios, a Eder de Suba al Aire, que hace un rato no hace un rato, unos hace unos días lo encontramos en la calle, a él un saludo muy especial, que sigue manteniendo como a la emisora comunitaria de una u otra forma. A Tao Govix, me estoy acordando como todos los espacios en los que hemos estado, que también lo lideró Felipe Rux, que hace parte de la localidad. Hemos podido como conocer a muchas personas de verdad y generar esta conversación. No es una cosa que nace solamente como de cada mí mía, sino de precisamente encontrarnos con personas que llevan haciendo cosas muy, muy chéveres, al profe Ángel Perea, a Doctor Tiger, a Don Héctor, que también hace unos días le mandó a Cami unos LPs desde Cartagena. O sea, eso es algo como tan bello, que se tome el trabajo de ir hasta el mercado de Basurto, que él conoce las personas que venden música allá, que nos mande las fotos. ¿Cómo encontré esto? Seguramente a ustedes les gusta. A mí me conmueve mucho la historia de Don Héctor, porque después de que lo entrevistamos para los rituales picoteros que estaba viendo aquí en Bogotá, yo no sé a él qué se le movió en su corazón por allá, haciendo memoria de lo que vivió en el Picó, y se devolvió a Cartagena de otra vez allá. Entonces, a todas esas personas que, verdad, sé que se me van muchas, a Alejito, que estuvo también muy pendiente en el programa, a Loco, desde Santa Marta, que nos hemos juntado a hacer cositas, agradecerles un montón, porque pues esto se ha podido sostener 12 años ya, yo creo que más llevamos con Cami haciendo esto, pues también gracias a las personas que se han juntado con nosotros a hacer esto, así que nos han acompañado. Al legado africano también, muchísimas gracias. El espacio, no, creo que es que Cami ahorita está metido en tanta, está transmitiendo el Palenque en tantas plataformas también. Entonces, hacerles una invitación a que sigan al Palenque Sonoro, que ahí se van a encontrar con el trabajo de otras personas que vienen haciendo cosas muy, muy chéveres también desde el amor y el afecto que se tiene y que nace con la música. Y yo no sé si Cami quiera preguntarle algo más a Juana, si es así. Le paso el micrófono a Juanita, si quiere aprovechar también para el cierre, para hacer alguna invitación a que conozcan el Quimera, a que se unan también a las redes del Quimera, o si hay un evento por ahí que también compartas. Listo, sí, aprovecho de hacer las cuñas radiales. Pues primero que nos sigan en Instagram, que es como nuestra plataforma principal de difusión y de contacto con todos. Entonces nos pueden seguir como Quimera Sonido, arroba Quimera Sonido. Ahorita se vienen cositas muy chéveres. Con el Quimera el 17 vamos a estar en las Tardes Rosas con las chicas de Chiesón. Quienes no las conozcan, pues son unas las chicas Luna, las Sailor Moon, que hacen, pues se enfocan mucho en el reggae y pues en reivindicar pues el papel de la mujer, no solo en el reggae, sino en la música y pues también en la política y en la sociedad. Entonces las Tardes Rosas pues es un claro ejemplo de ello, que son chicas coleccionistas de vinilos. Va a estar muy lindo, solo vinilos, que nos encasta el oro negro acá, las pastas, y pues chicas coleccionistas, selectoras de música, DJs, que van a estar. Los esperamos acá el 17. Eso va a ser en la cervecería La Diosa. Cervecería Diosa, eso es más o menos por la carrera 19:36, Teusaquillo, si no estoy mal. Entonces los esperamos 17, entrada totalmente gratuita para todo el parche que quiera ir. El 3 de marzo se viene una juntanza con otro sistema de sonido, ahí les estaremos contando, acá en la Plaza de Suba, para toda la gente de Suba que nos quiera escuchar. El 3 de marzo que se vayan programando acá en la placita, vamos a tener un evento súper importante. El 10 de marzo también hay un evento con el parche de circo de acá de Suba, que es un parche también que es muy importante acá en la localidad, pero del que poco se habla, pero pues se viene construyendo hace más de 15 años, diría yo, 20 años, y pues ha crecido un montón y pues hay personas muy importantes en la localidad. Vamos a hacer algo ahí en el Chipacuy, en Suba Compartir. Entonces son como nuestras próximas fechas. Y pues invitados a conocer al Quimerita, a juntarse a las cajas, a escuchar el sonidito, a escuchar el rugir del Quimera. Muchísimas gracias, Juanita, muchísimas gracias a todas las personas que se enlazaron. Aprovechando eso que mencionabas de que vas a estar en la Tarde Rosa, un saludito muy especial también a Dianita, a Madame, que también es una tesa con la que ahorita venimos también tejiendo cosas bonitas. Y hay muchos eventos de este fin de semana. Aprovechando que Alejito también escribió, él va a estar en un evento que se llama Vamos a Tardear. Nosotros también con el Palenque Sonoro vamos a tener un espacio aquí en la librería Las Ratis. No sé pronunciarla. Sí, entonces, para que también estén ahí pendientes en las redes del Palenque Sonoro, la tertulia se llama Bob Marley, una retrospectiva sonora desde el Sky y el Dub. Nos va a acompañar, pues hace un momento mencioné Dianita, Prende la DJ, es un proyecto también del Palenque Sonoro. Va a estar la tipa esa que es Viviana, que también hace parte de la localidad. Y ya, no sé qué más eventos hay un montón, aprovechen para mirar a ver dónde se quieren juntar. Muchísimas gracias a todas las personas que de verdad estuvieron ahí enlazadas y estar pendientes de seguir las redes del Palenque. Esto se volverá seguramente un podcast, así que lo volveremos a compartir sin problemas técnicos. Y a Juanita también para que lo rote y se conozcan el proyecto del Quimera Sound System. Y ya para cerrar, acordarse que este es como una nueva serie de programas del Palenque Sonoro en donde pretendemos como profundizar y generar conversación en torno a lo que ha pasado y pasa desde los sistemas de sonido de Bogotá. Y ya. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.